awake. Subconsciously, this fact accelerates our trajectory forward in order to escape the undesirable realization of responsibility. Inevitably, we crash into a wall of a realization with the smallest hurdle to overcome. Cause and effect, act and consequence, as we sin, we begin to suffer. The higher we fly, the further we must fall. As we crash and burn, we have the choice to rise and to learn. In the end, all is within the grasp of our mind. Overcome or succumb, rise or fall further. won't you please just take me home? If I said I love you, would it make you smile? Would you please take me? You hijo. Amigos de Radio EBR, aquí desde Colombia, los saluda Eric EBR. Espero ahora sí, con motivo de esta pandemia, salir al aire. Y pues nada, le deseo siempre a Hernán y ahora a Marina, que se ha unido al staff allá en Argentina, Que sigan haciendo ese gran programa de rock y metal en Radio EBR. Un abrazo a todos. Gracias, Eric. Un gran abrazo. Y un gran abrazo también para Daniel Manrique, que nos está escuchando desde Ecuador, otro país también muy golpeado por esto del coronavirus. Saludos a todos, saludos a toda la radio. Bien, porque suena como No, lo que pasa es que, a ver, a Eric, tranquilo, Fede, que lo que está sonando, que es Oliver Hartman y Out in the Cold, va a sonar completa, va dedicada para vos. La mitad vamos a ¿La mitad de Hartman? Sí, así te pones nervioso, Fede. Estamos entrando en el cierre del programa y vamos a cerrar con un par de canciones dedicadas para Federico, un amigo. Y bueno, no, decía que a Eric le gusta decir EBR y no EBR. Eso. De las dos formas es válida. Mi hermano diría, no, está mal decir EBR porque es R. Pero bueno, en algunos lugares la pronunciación no es R sino R, así que bueno, algún día en otro programa discutiremos sobre esto, sobre la R y la R y cómo se debería pronunciar. Bueno, lo prometido, Fede, Hartman y Out in the Cold, así que un gran abrazo, ahí va la dedicación. Y ya entrando en lo que es casi ya el cierre del programa. Rouse. eso. Why did you leave me? Said, why did you leave me, leave me, leave me, leave me? Said, I'm crazy, baby. Why did you leave me hanging out there all alone on my own? Yeah, same thing as you left me here.

take my eyes off the road. My antenna must be switched on and on alert. I have to focus and keep my brain at work. Growing up with my eye on the American dream. Marilyn Monroe and James Dean. And I remember the day when Elvis passed away. The king is dead, that's what the headlines used to say. Now I know how I used to be blind. My knowledge grows, the vision shows. I try to learn from the highs and the lows. Men of the 80s turned the Hola, buenas noches. Les habla Mónica desde Buenos Aires, Florencio Varela, Argentina. Les mando un abrazo grande a los chicos de EBR y, bueno, acompañándolos en esta madrugada aquí en Argentina. Abrazo grande para todos. Seguimos con el último, ahora sí, el último bloque, ya entrando en el final del programa, programa número 73 de Rock y Metal. Bueno, empezamos siempre, muchas gracias a Mónica de Florencio Varela, que nos envió también los saludos, y bueno, muchas gracias por el aguante, por estar ahí y, bueno, estar escuchando el programa, Así que ahí van los saludos de mi parte y de Marina y de todo el staff de Radio EBR, por supuesto. Me ha llegado ahí un mensaje de Eric, que está todo muy molesto, así que un gran abrazo para Eric y para los amigos de la radio. Que están censurando la web de economía basada en recursos. No sé si es por una publicación en particular, pero bueno, esto se está haciendo medio a menudo y es lo que nombré en algún otro bloque, la censura a la orden del día, la censura de gente que quiere salir de este confinamiento y le censuran los videos, o pasan el video cortado. La censura que yo les nombré en páginas como YouTube, donde no se pueden poner cosas que indebidas, ¿no? O sea, indebidas en el sentido de que no solo son tratadas de conspiranoicas, sino que son tratadas de una manera injusta, porque al subir un video que es contrario quizás a lo que nos han enseñado desde chicos sobre distintas cosas que han pasado en la historia, y que difieren de esa historia oficial, y es una, quizás una información alternativa a lo que nos contaron, suele ser borrada y censurada al instante en páginas mediocres, páginas mediocres como YouTube, porque eso no debería ocurrir, y se tendrían que escuchar, o por lo menos que la gente sepa, las dos campanas o tres campanas o más de una historia, ¿no? Historia pasada, o publicaciones actuales que también son censuradas en Facebook y en otras páginas web. Así que ahí me llegó la captura de lo que fue la censura en la web de economía basada en recursos. Así que, bueno, que no sé quiénes son estos personajes oscuros que andan por ahí censurando, simplemente porque se dice la verdad, ¿no? Porque se dice todo lo contrario a lo que nos informan los medios, y bueno, por eso vuelvo a insistir. No se trata de conspiraciones, se trata de información alternativa, de información diferente a lo que tenemos acceso, porque ellos nos dan información a cuentagotas. O sea, a esto podés acceder, esto es lo que podés mirar, esto es lo que podés republicar y esto es lo que podés compartir. Si hay una información que molesta y que no es lo que ellos desean que se dé a conocer, y que eso pueda ser republicado y pueda ser compartido, directamente lo censuran. Así que siempre dije lo mismo. Se vive en una falsa democracia, porque en una real democracia esto no debería pasar. la información podría ser compartida sin ningún inconveniente y cada cual que saque sus conclusiones, sus propias conclusiones sobre las distintas alternativas de informaciones que circulan y se publican. Pero no, solamente hay una supuesta verdad y esa es la que vale, y esa es la que se tiene que saber, y esa es la que se tiene que publicar, y esa es la que se tiene que compartir. Lo otro no sirve, ni siquiera dan la posibilidad a de que se... Y si hay alguna publicación que dejan, si hay alguna publicación que dejan, porque de esto doy fe porque a mí también me ha pasado, cuando esa publicación empieza a tener muchas visitas, ahí es bloqueada. Cuando se dan cuenta que esa publicación que molesta, ¿no?, empieza a ser masiva como las otras, ahí empieza la censura directamente y llegan los mensajitos y los mails de YouTube, por ejemplo, por citar a un medio, que dice que te censuran por infringir cuestiones de racismo, cuestiones... porque son así los mensajes, ¿eh? Se habla de racismo, qué sé yo, y artículos que nada que ver con lo que expresa un video. La otra vez era por derechos de autor. Decía que había una reclamación de derechos de autor cuando el video no pertenecía a ningún autor, o sea, pertenecía a una producción independiente. El video que, bueno, esto lo puedo decir, es un documental llamado Hellstorm, con H, de Hell, de infierno, tormenta de infierno viene a ser en español, Hellstorm, fue bloqueado al instante de haber subido a YouTube. Y el mail que envió YouTube, o los personajes estos que son los que responden, dice que infringe reclamaciones de derechos de autor de no sé quién cuando se trata de una producción independiente. O sea que esto es totalmente mentira, totalmente falso. Y uno no puede nada más que responder ese mail y quizás lo responden, pero nunca te van a habilitar ese video, esa información que les molesta. Y pregúntense, ¿por qué les molesta? ¿Por qué es bloqueado? ¿Por qué lo otro no es bloqueado? Creo que se responde solo, ¿no? Así que bueno, comparto la indignación con los amigos de la radio. Por supuesto, también con Marina, que sabe de qué se trata esto. Y ahora vamos a pasar un audio que manda Eric, que nos explica bien lo que está pasando. Y bueno, la verdad que sí, da mucha rabia cuando nos censuran algo y cuando, obviamente, ¿no?, cuando empezamos a decir cosas que no les gusta escuchar, somos bloqueados. A ver, voy a hacer algo acá en la programación, digamos, porque como esto se está grabando, le voy a agregar unos minutos más para que no se corte lo que es el audio, el MP3 que se está generando, y no quede en dos partes. Hay que ver si me lo deja hacer. Estoy haciendo una pruebita acá. Sí, bueno, pero como acá... A ver,